Al amanecer el árbol dio su flor y cantó el ave en todo su esplendor tu canción. Y al despertar no pude decir dos, pero recordé cómo era tu voz diciendo amor. Flores van girando en torno a ti, Polé. Giran como gira espuma en el café. Flores van girando en torno a ti, Polé. Y pensé en tu rostro mientras me lavé. Te vi de nuevo en el agua que se fue. Lluvias van cayendo en torno a ti, Polé. Caen como cae azúcar al café. Lluvias van cayendo en torno a ti, Polé. Caen como cae azúcar al café. Caminé sin rumbo hasta que me encontré en el puerto. Y al atardecer creí en el cielo ver. Y al atardecer creí en el cielo ver. Tus ojos, olé. Tus ojos, olé. Antes de acostarme y soñar después. Acostarme y soñar después contigo. Escribo esta carta y tomo un café. Y esa espuma gira lo que no alcancé a decirte. Olé, a decirte. Olé, a decirte. A decirte.